peluda, pelona. Tú me llevas a la lona, peluda. No hay gavilán que te coma, pelona. Tú me llevas a la lona, peluda. Carmines de tu pelo, tu pelo, tu pelo. Por ello me desvelo, dormir casi no puedo. Y tus cabellos largos denotan tu hermosura. Y la mujer pelona, peluda, si tiene sabrosura. Como me gusta, peluda, pelona. Tú me llevas a la lona, peluda. No hay gavilán que te coma, pelona. Como me gusta, peluda. ¡Ay! Vamos al cumbión, peluda. ¡Ay, cosa! Como me gusta, peluda, pelona. Tú me llevas a la lona, peluda. No hay gavilán que te coma, pelona. Tú me llevas a la lona, peluda. Carmines de tu pelo, tu pelo, tu pelo. Por ellos me desvelo, dormir casi no puedo. Y tus cabellos largos denotan tu hermosura. Y la mujer pelona, peluda, si tiene sabrosura. Como me gusta, peluda, pelona. Tú me llevas a la lona, peluda. No hay gavilán que te coma, pelona. Tú me llevas a la lona. Llévame allá. Vamos, peluda, vamos. ¡Ay! ¡Qué pelona!